Existe un lugar en Aguascalientes donde la conversación y la buena comida se llevan mejor. La Estación Restaurante es el lugar para platicar a gusto. Exquisitos platillos, bebidas típicas, café de olla y el incomparable ambiente que le da a la estación el toque ideal para su desayuno. Estamos en la calle 28 de agosto 210, en el barrio de la estación. O reserve al 918-6664. ¿Tienes ya un programa establecido? Claro. ¿Cuál va a ser el principal reto para que puedas llevarlo a cabo? El principal reto es, primero... ¿O la dificultad o el obstáculo? No, el primer reto es, necesitamos darle un impulso fuerte a la Comisión Estatal de Derechos Humanos para generar la confianza de los ciudadanos. ¿Tienes un diagnóstico ya de la Comisión? Tengo algún diagnóstico de la Comisión. Te puedo decir que hoy por hoy es una receptora de quejas. Y nosotros queremos hacer una... Además que es una parte importante, pero no la única. O sea, no debes de hacer solo queja, recibir quejas de los ciudadanos, sino también ser proactivo, dinámico, y en este sentido queremos fortalecer la cultura de los derechos humanos. Es decir, muchas veces, ¿por qué se viola un derecho fundamental? Porque el funcionario no conoce cómo funciona un derecho fundamental. Claro. O bien, el ciudadano no conoce ese derecho fundamental. Te pongo un ejemplo. Es que hay violaciones sistemáticas a los derechos humanos que son tan obvias que nosotros las hacemos como parte de nuestra vida, ¿no? Una de ellas. Se pueden hacer, y siempre lo decimos, y esto lo sale, por ejemplo, y hay unas, por ejemplo, con mucha frecuencia las policías detienen a una persona simplemente porque va vestida de cholo, digámoslo así. Cierto. Y nosotros como ciudadanos vamos en el coche y lo vemos normal. Que lo revise, ¿no? No. Por el simple hecho de estar vestido de cholito, no tiene por qué revisarlo si no lleva una orden de aprehensión o el señor no, o el joven no ha cometido alguna infracción. ¿Puedes tú ir a la barandilla y ver ese tipo de cosas o tiene que ser por demanda, por denuncia? No, pues se pueden dar recomendaciones. Mire, hay una figura precisamente que se llama recomendaciones generales, que es una facultad que tiene la Comisión Estatal, que pues se puede decir, mira, después de haber revisado a los, por ejemplo, te pongo un ejemplo de barandilla, a veces a los detenidos que llegan ahí, sufren un arresto de 36 horas, les dan agua con alguna frecuencia, agua del aljibe. Entonces, aparte de que está detenido, o sea, hay un divorcio. ¿Te vas a meter en esas cuestiones? Oye, la salud, ahí no estamos violando, aparte de que ponle que haya cometido una infracción. Supongamos que porque se hizo se orinó en la vía pública y que eso es una infracción de carácter administrativo. Que el policía lo observó y lo llevó a los separos y el juez calificador le pone un arresto de 12 horas. Ese arresto que tiene que cumplir porque incumplió un reglamento no dice que va acompañado de que tenga que pasar frío en las celdas, no tiene que ir acompañado de que lo golpeen al interior de las celdas y mucho menos tiene que ir acompañado de un maltrato de la seguridad. Es decir, el arresto no va acompañado de todas esas, es decir, la ley no permite que se haga todo eso, o sea, que se tiene que dar trato digno. Si le das agua del aljibe, pues no solamente, aparte de que tiene que sufrir un arresto, que yo creo que se lo merece, pero no tenemos por qué poner en riesgo su salud. Imagínate la calidad del agua que se le está dando, ¿no? Pero entonces estamos hablando entonces ya incluso hasta de un problema. Pero muchas veces a lo mejor lo que te puedo decir es que el policía no está consciente, ¿no? No. Pero tampoco la ley especifica que no se le deba de dar ese trato, ni tampoco la ley especifica que se le deba de cuidar la salud al preso. Pero por sentido común. Lo que tienes que hacer es meterte a revisar los reglamentos. ¿Sí? ¿Lo vas a hacer como presidente de la Comisión de Derechos Humanos? Sí, porque. ¿Cuándo lo estaremos viendo? Pues ya estamos en eso, mira. Es que esto es una continuidad, digo yo, mucho más fuerte que de lo que vengo haciendo en la barra de abogados. la edad penal. Si tú ves mi, que tú tienes acceso a mi expediente que presenté a la comisión, al Congreso del Estado, por lo que me has platicado, si la memoria no me falla, porque hace 2 años empecé a señalar que la edad penal en Aguascalientes debería ser de 18 y no de 16 que tenemos en la actualidad. Esto me pareció bien interesante porque surgió un debate de grandes personalidades diciendo que no, que diciendo, ahora sí que fui el único llanero solitario que empecé a apoyar ese tipo, ese primer debate público, ¿no? Que porque en Aguascalientes ha funcionado perfectamente bien, que nos sirve para la seguridad pública, de tal manera que hasta yo le dije, no estaré verdaderamente mal. ¿Pero como llanero solitario llevabas indio o india? Ahí no entendí. Como llanero solitario, ¿llevabas indio o india? Iba solito. ¿Ibas realmente solo? Iba realmente solo. No tiene nada que ver con quién va a estar ahí contigo en la comisión. Ah, ya. No. Porque inclusive ella... Porque ese sí es un toro, ¿eh? Bueno, pues necesitamos gente de valía para la comisión estatal. Se te pongo un ejemplo. Y luego pues, estábamos viendo y yo decía, señores, es que no está discusión si estamos bien o mal. Lo que está aquí en juego es que estamos violando tratados internacionales. Que estamos despreciando a los jóvenes, y eso es un suicidio colectivo, eso es un suicidio de la sociedad, despreciar a la juventud. Eso explica la mara salvatrucha, expresiones extremas, la delincuencia, el pandillerismo, bla, bla, bla, bla. Pero la juventud está en condiciones de ser considerada. No. Está en México, los mexicanos tenemos el nivel, la idiosincrasia, la cultura, para ser considerados en un mayor... Mire, ese argumento de si estamos preparados, que creo que es en el fondo esto, a mí a veces me causa un poco de temor, por lo siguiente. Porque cuando en México discutíamos la democracia con Porfirio Díaz, un oaxaqueño Pero tenemos todavía, votación, ¿sabes con qué criterio votamos? Voy para allá. Él decía, es que no estamos preparados para la democracia. Claro, eso le permitió durar 33 años. Lo que yo quiero decir es que tenemos que trabajar por la cultura de los derechos humanos. Correr riesgos. Bien que mal. Aprender sobre la marcha. Sí. Antes la democracia, todavía hace unos años, era un sueño. Hoy es un dolor de cabeza. Una utopía. No, es un dolor de cabeza. Es una monserga. No. Nos está causando dolor de cabeza. Pero más vale así. Pero más vale irnos en ese camino. De tal manera que tú tengas la libertad de cuestionarme lo que tú quieras como periodista. Ya me mandarás detener después, ¿verdad? Pero por lo pronto no puedes cuestionar. No. Mira, es que... Es broma, sabemos que nos está causando broma, pero en Puebla... Sí, pero... En Puebla hay una periodista que está privada de su libertad por haber escrito una novela. En Oaxaca hay un periódico que se detuvo precisamente por pegarle al gobernador. Nomás te platico que ahorita estamos riéndonos, pero en la realidad hay. Y yo creo que ninguno de ustedes apoyaría que tengamos esos límites. Por ejemplo, en el caso de ustedes, al trabajo periodístico, ¿no? Que la libertad de expresión es un tema de primer orden hoy por día en Aguascalientes, ¿no? También. Responsabilidad. Sí, ahora, ¿cómo? Es un trabajote enorme el que te pretendes echar encima. Porque se trata de quitarle la venda de los ojos a los ciudadanos para que conozcan los elementos en los cuales son violados sus derechos humanos. Híjole, eso es una labor en la que, y primeramente estarían involucrados los medios de comunicación en Aguascalientes, y segundo, buscarle la voluntad al ciudadano para que realmente quiera saber en dónde se le violan sus derechos. ¿Cómo le piensas hacer si dices que tienes un presupuesto muy limitado? Pues, ¿verdad? Como se dice por ahí, con la ayuda de los amigos. En este sentido, yo creo que en la materia de la cultura de los derechos humanos hay dos aliados importantes. Y en el mismo orden jerárquico, o tal vez, bueno, no quisiera poner un orden. Uno es que finalmente son los que han venido construyendo, aparte de la sociedad civil organizada, son los medios de comunicación. Sin una buena relación de un ombudsman con los medios de comunicación, poco se puede hacer. ¿Qué fue el caso que del anterior presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que mal las relaciones con los medios de comunicación? ¿O se llevaba bien con usted? Bueno, sí, cuando entrevistaba yo sí se era accesible. Ah, sí se dejaba entrevistar. Bueno, ya era una ventaja. ¿Qué, le hiciste algo? No, al contrario, lo saludamos aquí la otra vez. A ver. Aquí lo saludamos. Pero entonces, ok, la voluntad de los medios de comunicación puede ser que la tengas. Es importante. Y luego, tu mensaje, los mensajes que vas a construir. A ver. Pues es el programa, mira. Lo que pasa es que tenemos estructurado en cuatro grandes líneas el programa para la Comisión Estatal de Derechos Humanos. El primero tiene que ver con el tema de la violencia de género. Digamos, ese es el primer gran tema que tenemos que trabajar. ¿Por qué? Porque el tema, y aquí lo digo con el corazón en la mano, los derechos de las mujeres hay todo por hacer. Y es bien triste, además el debate ha sido tan pobre que, mire, para mí, ¿cuántos años tiene el voto de la mujer en México? 52 años. O sea, somos un país más o menos de avanzada y apenas 50 y poquito más de 52 tenemos el voto de la mujer. En el caso, por ejemplo, de un caso, ya no es cualquier cosa, 50 y tantos años. No, en términos de un país, de históricos de un país, no es nada. Ese es ayer. Un segundo. O sea, es ayer. Estados Unidos, que es el campeón de la democracia, hace 150 años permitía la esclavitud. Claro. Y ya no nos vamos a países musulmanes, ¿no? Por ejemplo, en Emiratos Árabes Unidos, que es un país chiquitito pero tiene mucha lana. Bueno, en 1979 hubo la primera manifestación de las mujeres por el derecho a manejar los vehículos. Las mujeres no tenían derecho a manejar los vehículos. Y la policía veía a una mujer. Vean el nivel de debate tan pobre que tenemos en materia de derechos de mujeres. Para que vean el reto enorme que tenemos, no en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, todos, la sociedad completita, por este tema, de tal manera que ha adquirido carta de identidad propia, que hoy es de los retos fundamentales de organismos internacionales, nacionales, estatales, de gobiernos. Entonces lo primero que se tiene que hacer es un manual de equidad de género, y entonces es el primer tema que empezamos a discutir, que me parece que en la Comisión Estatal puede ser una catapulta para empezar a discutir públicamente, ¿no? ¿Qué tanto crees tú que las mujeres quieren ser liberadas? No estoy diciendo qué tanto necesitan ser liberadas, ¿no? ¿Qué tanto quieren ser liberadas? Mira, yo no tengo respuesta a esa pregunta, porque hay que ser respetuosos si ellas son parte... ¿Por qué lo que platicamos hace un ratito? ¿No? O sea, hay cosas que hay que hacer. Aunque, vamos, o sea, no se pida, hay cosas que deben ocurrir, como es el caso obviamente de los derechos de las mujeres. Ya no hay por qué esperar a que ellas digan, oye, yo quiero mis derechos. Lo que yo te puedo decir es lo siguiente: conseguirlo de cualquier manera. Hay un poema del poeta que era peruano, si mi memoria no me falla, César Vallejo. Hay una parte que me parece en este punto que puede explicar el tema que tú dices, que dice: mi madre me levanta el cuello del abrigo, no porque está nevando, sino para que comience a nevar. Pues hay que hacer las cosas porque tienen que hacerse. Tienen que hacerse. Pero eso no implica que eso no quita, pues, que falte conciencia todavía en las mujeres. O sea, siente la necesidad, pero no la conciencia. La mujer merece el mejor de los respetos de nosotros los hombres, y ahí te lo digo yo, te lo digo como ciudadano. No, eso, o sea, me queda claro, o sea, yo no tengo ningún problema en esa situación, yo no soy misógino, ni mucho menos. No, me refiero, o sea, sin embargo, quiero analizar la situación, ¿qué tanto participan las mujeres y todos los seres humanos? Yo te la pongo al revés, defensa. ¿Qué tanto nosotros hacemos por los, como hombres, como por los derechos de las mujeres. Estamos conscientes de que... ¿Qué tanto vas a hacer tú como presidente de la Comisión de Derechos Humanos por todo ello? Es el primer, sé qué voy a hacer, es el primer tema que estoy poniendo parte del programa de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. ¿En qué va a consistir? Detalles de cómo vas a llevar la carga. Vamos a comenzar, uno, con la equidad que ya hemos hablado del personal. Dos, con talleres de los derechos de las mujeres, con diplomado del derecho a la no discriminación y con cápsulas que espero seguir contando el apoyo de ustedes por el tema más álgido que ustedes quieran. Yo creo que más vale discutirlo de frente. Puedes difundir cuantas cápsulas quieras dependiendo de tu peso. De los derechos. ¡Ups! ¡Se acabó la amistad! No, no, esto fue comercial de mis amigos los periodistas. Es una realidad. Es el día de que muchas dependencias, muchas instituciones. Ayer, por ejemplo, ayer estuve en una conferencia de prensa en el IFE y el vocal ejecutivo decía que ha habido poca difusión para el cambio de credenciales por lo de la decisión del reseccionamiento. Yo le dije, bueno, pues es que tú tienes necesidad de algo, es que tienes que pagar porque se te difundan tus cosas. No puedes esperar a que los medios te hagan la tarea. Claro, no. Entonces ahí, en el punto de vista de las universidades, de hecho un tema que ayer discutíamos, porque con Miguel Carbonell, que es un experto además en derechos fundamentales, ¿qué hacer para empezar a la cultura de los derechos humanos? Porque mira, yo quiero, aparte que es muy importante, o me parece que es fundamental trabajar con niños, niñas, de primaria, secundaria y bachillerato. Un tema es el de los abogados, la cultura de los derechos humanos de los abogados. Porque finalmente hay un librito, digo, que todos hemos... La cultura de los derechos humanos en México tiene poco, ¿no? Digamos, aquí no hay así como que la gran práctica de los derechos humanos. Entonces, una realidad que tenemos en México es que todos los abogados nos y la mayoría de los que conocen empezaron a estudiar derechos humanos con un libro del maestro Ignacio Burgua, que ya falleció. Pero es un libro que fue escrito en los años 60, por ahí. Cuando este país era otro. Y entonces todavía seguimos explicando los derechos humanos con un librito que yo no digo que en su inicio ayudó bastante a la sistematización de conocer, a la explicación, a la pedagogía de los derechos humanos, pero hoy en día nos está resultando un obstáculo, fíjate, curiosamente, porque hay nuevas explicaciones de los derechos humanos en otros países. ¿Un obstáculo esa teoría? Es el libro, fíjate, ese es el libro que nos está causando algún problema. Entonces hay que dar otras explicaciones de los derechos humanos, ¿no? Te pongo un ejemplo. El derecho humano a la información. No, perdón, el derecho humano a una vivienda digna. El maestro, en su libro, le ocupa algo así como media página. Bueno, porque no queremos meternos en el tema. Tú sabes que constitucionalmente dice que todos deberemos tener vivienda. Ese precepto no está cumpliendo. Pero hay que empezar a discutir. ¿Conviene meterse en el gobierno? ¿De dónde van a dar casas a todos? Hay que explicarles. No se trata de darle clase a todo el mundo. Pero dice que todo el mundo debe tener se llama derechos. Hay que hacer un desk, una catapulta de los derechos económicos y sociales y culturales para empezar a discutir otro tema, ¿no? Porque todavía nos llevamos... Aparte de discusión, es decir, iniciar las discusiones me parece fundamental como una parte hoy por hoy de la Comisión Estatal. Yo no digo que me tenga que meter en todo, pero la discusión yo creo que tenemos que aportar bastante. Ay, se me fue el avión. Es que no traigo acordeón. Estamos con Burgoa. Estábamos con Burgoa. Sí, pero ¿en qué? Con lo de los derechos humanos, el obstáculo. Los obstáculos. No, a veces los abogados somos el... Me van a regañar los abogados, ¿eh? A veces somos obstáculos al cambio social. Pero es también una necesidad. No pueden sustraerse a ellos. Sí. Oye, me salió ya lo... No, está bien. Vamos viendo eso. Que es la violencia general. Bueno, segundo es... pero no hemos agotado los abogados. Ah, oh, es que hay mucho por hacer. Bueno, que hay que trabajar mucho. Entonces, uno de, ¿qué voy a hacer? Voy a ir a... aparte de que tengo muy buena relación, que todas las universidades, gracias a Dios, casi todas... ¿conoces? No, pues las... todas. La... bueno, las universidades que me apoyaron fue Valle de México, Universidad de Villa Asunción, el Tecnológico de Monterrey, Campus Aguascalientes, la Universidad de Bonaterra, la Universidad Cuauhtémoc. Y entonces, de hecho, ayer hablé con algunos de ellos, parte del trabajo, ya que había que hacer, sí, tomando toma de protestas, pero ya estableciendo vínculos académicos, en específico para los abogados, entonces que nos permitan darles clases a los muchachos con las nuevas explicaciones que hay, que tampoco no hay nada nuevo bajo el sol, solo son nuevas explicaciones de la teoría de los derechos fundamentales. Entonces me parece que esa es una parte que tenemos que trabajar, y desde la clase de los niños, ojalá y nos permitan. ¿Ya tienes visualizado lo que vas a hacer? Ya. ¿Y tienes por fuerza visualizado cuántos o qué tipo de recursos vas a necesitar? Por ejemplo, humanos. Y, sí. Y también sabes con cuántos cuentas. Claro, mire, eso fue una pregunta que me hizo alguno de los diputados cuando... oiga, pues usted trae aquí su proyectito, pero pues, el presupuesto es poco, ¿no? ¿Qué va a hacer con él? Mire... en tema de apoyo a víctimas, o más bien, este no es a víctimas, en un programa que yo presenté al Congreso, que es el de rehabilitación del sistema penitenciario, es decir, para aquellos primodelincuentes, para los primodelincuentes, trabajar con ellos y empezar a evitar la reincidencia, ¿no? Es decir, para que no generen mayores problemas el día de mañana. Hay un programa que, por cierto, estuvieron aquí presentes los representantes, un programa que se llama Renace, es un programa que está en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, y ellos trabajan con gente primodelincuentes, con escasos de recursos, que no tienen para pagar una fianza, y que finalmente... se puede hacer mucho por ellos, ¿no? Entonces, el grupo Renace, que es auspiciado por varios organismos internacionales, lo que otorga es, otorga fianzas de hasta 15,000 pesos. Y entonces, pero no nomás los saca de la cárcel, sino que hace un trabajo integral con el primodelincuente, y aquí sí ocuparemos más minutitos que los primeros 17 minutos. Estás prendido el taxímetro, tú échate. Ok. Va a ser de tanto la cuenta. Entonces, lo que hacen es que le dan un seguimiento al primodelincuente o al persona que les debieron otorgar la fianza. Y este programa es un programa muy exitoso porque le dan su seguimiento constante, lo vigilan, que se ponga a chambear, en fin, mil cosas. Y por ejemplo, el promedio de reincidencia en Monterrey, que es del 34%, la reincidencia de ellos es del 1.4%. Es el promedio general. Entonces, a través de este programa, el éxito es que la reincidencia la redujeron del 34% al 1.4%. Me parece que es lo que hay que trabajar. Y luego, ¿cuál es la noticia en los términos económicos, que el argumento económico, de dónde si no hay lana? Es que es auspiciado por la Comunidad Económica Europea y por la Fundación Soros. George Soros es un ricachón que tiene ahí varias fundaciones que está trabajando ahí. Incluso lo que hacen es que nos apoyan con capacitación, se viene un representante a estar aquí para que el programa siga siendo exitoso, ¿no? Y que genere la confianza suficiente para que se les apoye a estas personas. Ese es un ejemplo de cómo queremos. ¿Cuánto esperas lograr de todo lo que te estás proponiendo ahorita? Ay, pues yo te diría que todo. No, pero el suspiro me dice que hay que ser realistas. O sea, tampoco no hay que ser ingenuos ni utópicos. Yo creo que hay que tenerlos. Digo, una cosa es... querer, y otra cosa es poder. Y en ese sentido me parece que lo que haga, que hay que ponerle toda la carne al asador, que no soy, lo que te puedo decir es que no soy ningún improvisado en el tema, y y en este sentido pues quiero hacer con mucho con poco. Ayer me decía, es que, te lo digo por lo siguiente, es que mi experiencia fue cuando yo llego a la presidencia de la barra, que te digo que para mí es como mi gran escuela, ¿no? Digamos ahí. Cuando no tienes acceso a el financiamiento es menos que cero, ¿no? Y tienes que empezar a tocar puertas. A tocar puertas. Y esto me ha permitido el tocar puertas, pues acceder a un sinnúmero de, que ahora ellos están muy gustosos y que me apoyan en apoyos con programas y recursos económicos para bien de la ciudad de Aguascalientes. Porque en Aguascalientes hay que reconocer también que nosotros vamos de un nivel, o sea, no es, es, digamos, vamos hacia, en muchos temas de derechos humanos, hacia la búsqueda del mejoramiento, de la eficacia, de la excelencia, ¿no? En muchos temas. Digo, no es lo mismo discutir los cuerpos de seguridad pública que tenemos en Aguascalientes que por lo que tenemos, por ejemplo, en Chiapas, ¿no? Entonces, ¿a dónde van los, por ejemplo, en el tema que es otro de los temas importantes, pues hacia la búsqueda de que nuestros cuerpos de seguridad pública, y esto yo no lo digo, yo estaba, yo recuerdo bien en una conferencia en Querétaro con Juan Velázquez, el famoso penalista. Y él grita, por cierto, la seguridad pública es un derecho fundamental. Él decía, que pone un caso, ¿no? Él es muy, muy, muy, muy chistoso en sus conferencias. Dice, renuncia el, lo recuerdo así muy breve, ¿no? Dice, renuncia el director de la policía judicial. Se acaban los secuestros estos 15 días, ¿no? y luego dice, el tema de la seguridad pública, ¿no? En México construimos, el argumento lo señalé, llegamos ya al primer mundo y hacemos una policía científica que investiga a base de la tortura, que por cierto todavía continúa. Recientemente ha emitido la CNDH en la recomendación general hasta el 15 de noviembre, la recomendación general 10/2005, en donde dice que en todas las entidades federativas y en el país se practica la tortura como una forma de investigar el delito. Entonces, dice, si hace científica la policía, solo que ahora las torturas es más sofisticada, ¿no? Ya no se usa el chile piquín y el tehuacanazo, ¿no? Ahora es, lo dice la CNDH, lo hacen a través de tortura psicológica, ¿no? Por ejemplo, te suben al coche, te dan tu paseada, ojos vendados, pues eso te obliga a que diga que soy conejo, ¿no? El famoso chiste, ¿no? Pero que en la realidad es algo que no debería de pasar, pero que hay que trabajar en eso. O sea, no tenemos un mundo real que es feo. Hasta ayer la Comisión Estatal de los Derechos Humanos protegió, encubrió a los cuerpos de seguridad. Lo que te puedo decir en este tema, porque yo quiero echar para adelante, o sea, no quiero... Tienes que tomarlo como referencia para poder hacer otro. Sí, yo tengo que tomar como referencia un diagnóstico serio, que lo vamos a hacer, para echar para adelante. Porque aquí hay unas dos cosas muy importantes. Primero, que los defensores de derechos humanos nos ven como protectores de delincuentes. ¿Están de acuerdo? Bueno, sí, ese es otro punto de vista. Entonces, que los abogados pueden tener una justificación, pero no como protectores de los derechos humanos. Dice, eres protector de derechos humanos. Ese es un señalamiento que es muy fácil de argumentar, que es que con mucha frecuencia se utiliza. Así es. Y aquí, digamos lo que es así. Yo lo que digo es que hay un divorcio entre los derechos fundamentales en la actualidad, todavía hoy, por desgracia, y los cuerpos de seguridad pública. Y en este sentido hay que trabajar mucho. Y este argumento tiene algo de razón. ¿Esos divorcios son por falta de dinero? No, este es un divorcio a lo mejor. Te voy a decir por qué. Te voy a dar mi argumento. Hay un divorcio que se da en los cuerpos de seguridad pública y sobre todo en nuestro país. Por ejemplo, los carabineros que inclusive fueron los policías de la dictadura, se anda peleando siempre por los niveles de confianza. Fíjate, no solo los políticos chilenos, que son buenos, me parece, sino los niveles de confianza entre la iglesia y los cuerpos y los carabineros. Ahí andan siempre entre el 64 y el 66, a diferencia mundial, ¿no? Prácticamente de situación. No, en los niveles de confianza. Los cuerpos de seguridad pública. ¿En quién confían más? ¿En la buena iglesia? ¿En la policía? ¿En Mandela? Bueno, pero los chilenos dicen, confío. ¿Usted tiene confianza en lo que le dice el sacerdote? Sí, que el pueblo chileno es eminentemente católico, la mayoría es católica. ¿Usted confía en su cuerpo de seguridad pública? Sí. Bueno, en México, 64 andan ahí. ¿En México confía usted en lo que el sacerdote? Sí, 64%. ¿Confía usted en el cuerpo de seguridad pública? No. 4% de nivel de confianza en los cuerpos de seguridad. Es un, me parece que es un buen barómetro de cómo andamos en este tema de la seguridad. Hay un factor muy importante para el análisis, licenciado. Eso, esa confianza que la sociedad tiene en la iglesia manifiesta un atavismo. No precisamente una confianza, es una confianza. Bueno, pero te pongo otro ejemplo. No hables en los medios. En México confiamos en la iglesia. ¿Por tradición? ¿Por qué? ¿En quién? Sí. ¿O por pero qué? Espérame. Si quieres, al rato nos metemos a la materia religiosa. Pero ahorita discutamos los niveles de confianza. Confiamos en los médicos, 50 y pico%. Confiamos en los maestros. Es decir, ¿usted confía en lo que le dice su maestro? Sí, sí, confío. ¿Confía usted en la CNDH? También confían en la CNDH. Eso mismo hay que hacer. Para empezar, a ver cuál es el nivel de confianza en la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Yo creo que en lugar de ser autocomplacientes, tenemos que ser autocríticos. Yo creo que eso, el trabajo autocrítico es la mejor manera de salir avantes en cualquier punto. Entonces hay que investigar. Si queremos ganar el nivel de confianza en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, habría que hacer ese ejercicio, a ver cuánto confiamos, ¿no? ¿Cuánto confía la gente en la Comisión Estatal de Derechos Humanos? Entonces, en este sentido, regreso después de este paréntesis a la comisión, a los cuerpos de seguridad pública. Entonces, existe ese divorcio porque además es natural, porque el cuerpo, por ejemplo, el preventivo, el agente investigador, son de los primeros funcionarios con que cualquier ciudadano tenemos acceso. Entonces es muy fácil el poder de la cachiporra. Por ejemplo, en un conflicto común que se puede dar, pongámoslo al revés, que la mujer le está pegando al hombre, le hablan al cuerpo de seguridad. Siempre hacemos en que el hombre le pega al hombre, pero ahora pongámosle al revés. Es una referencia recurrente, sí. Entonces llega el agente policiaco y te pongo un ejemplo, ¿no? Que si tiene unas técnicas de mediación, pudiera llegar y ahí mismo resolver el conflicto. A lo mejor es porque el señor no llevó el chivo, se fue con los cuates, no llevó el chivo, y entonces la mujer se molestó y le dio su cacerolazo, ¿no? Entonces, oiga, pues, ¿qué hacemos, no? Entonces, ahí puede el mismo policía en ese momento resolver algo. Si no se resuelve ahí con el agente, con el juez calificador, y el trabajador social pudiera hacer la solución. Pero si llega un policía, que los hay muchos, es decir, también no hay que echarle la culpa a todos los directores de la policía, me parece, ¿no? Luego son 1500 policías y pues quién sabe qué pueda pasar en la calle, ¿no? ¿Quién sabe qué pueda pasar en la calle? Y llega el agente policíaco y en lugar de resolver, pues como él va con el como pensamos, pues llega con su cachiporra y en lugar de resolver el conflicto, a ver qué pasó, llega por delante y su, además de él piensa que el que le pegó fue el hombre, y llega y le da su cachiporrazo al señor, y en lugar de, aparte, el cacerolazo, ya se llevó su cachiporrazo. A la señora en defensa del marido. Y entonces llega el pobre, la gente, su cachiporra, lo mete en la patrulla y los lleva al juez calificador y ya se generó un conflicto. ¿Por qué? Porque ese señor ya va resentido, aparte de con su mujer, va resentido con el agente policíaco. Y ya, pues, ¿qué pasó aquí? No, pues, oye, no, si la señora fue el que me dio el cacerolazo. Y ahí pudieran resolverse el asunto, ¿no? pues ahí son trabajos que hay que trabajar. Ahora, pongámoslo un asunto mucho más grave. Supongamos que una persona roba, se mete a un centro comercial, roba, por mil factores, lo que tú quieras. Porque el tipo le gusta robar, ahí hay un factor criminógeno, que por cierto dicen que el 20% de los criminales cometen el 80% de los delitos. Un factor criminógeno porque el tipo tiene 6 niños, está sin empleo y se están muriendo los niños, y entonces aquí cualquiera, sea tú, yo, cualquiera, pues si veo a mi hijo yo, que se está muriendo, por muy y si ya veo en el extremo, muy íntegro que sea, pues ahí le entramos, ¿no? por el motivo que tú quieras, que pueden ser muchos, hasta el del cínico porque roba nomás por robar, que también los hay. El tipo lo agarran, obviamente, si es por, oiga, pues es que mis hijos están muriendo, en fin. Entonces, pero ahora llega el agente policiaco, lo captura, lo lleva a los separos, en fin. Pero pongámonos un poquito ahora en sentido contrario. Imaginémonos ahora que estamos en el lado de que somos el tipo que robó. Ya me cacharon, bueno, ya me agarraron. Pero eso, no, me parece que cuando ya hablamos aquí, que es cuando intervienen los derechos fundamentales, eso no implica que el tipo le den su vueltita por toda la ciudad vendado, ¿no? No implica que esté incomunicado en los separos, ¿no? Porque muchas veces, oiga, pues deme mi llamada, mi derecho a la llamada. La gente lo anda buscando y nadie sabe que está detenido en los separos. Eso no implica el vaso de agua del ¿cómo se llama? Del aljibe. Eso no implica que le demos un proceso justo, ¿no? Que el señor se tenga que defender por el delito que ha cometido. O sea, lo tiene que cumplir. Porque también, en esto hay un falso garantismo que ha venido, de que hay una corriente que me parece que no estoy de acuerdo con ella, que dice que al delincuente hay que protegerlo no solo de todos estos derechos, sino de su actuación misma. Es decir, que hay que protegerlo, pues el tipo tiene que cumplir una sanción, o sea, cometió una infracción a la sociedad y por eso no protegerlo de lo que él mismo hace. Me parece que es llegar al extremo también, ¿no? Llegar a un equilibrio. En el caso de los enfermos de SIDA, ¿no? Las cifras más conservadoras que tenemos en Aguascalientes de los enfermos de SIDA nos dicen que en 1986 se conoce del primer caso de SIDA en Aguascalientes. A la fecha te digo que son las más conservadoras. Ahorita no discutamos si son real, que hay motos, en fin. Sujetémonos, creamos que por estos momentos, que para este ejercicio, que esos son reales. Ha habido 517 casos, de los han muerto alrededor de 165 casos de SIDA. Y hoy por hoy, ¿saben qué piden los enfermos de SIDA? Y digo, del 85 al qué estamos hablando de 15 años o 20 años. Del 85 estamos, sí, 20 años. ¿Saben qué piden los enfermos de SIDA? Hay varios pedimentos de y sus familiares. Algo tan básico que es trato digno. Pues eso es lo primero que se le retira, tan solo el hecho de sacarle la Se mueren socialmente antes de morir físicamente. Para que ven que hay que hacer mucho. Exactamente. Ahora, de todos estos pendientes, de hecho, hay otra pregunta de nuestros cibernautas que especifica Adriana Cuellar. Pregunta, y basado en esto que acabas de comentar, ¿cómo confiar en un organismo que es controlado por quienes se supone debiera controlar? ¿No es una especie de ironía o más bien una broma? Ahí está ahora sí que un termómetro de lo que la ciudadanía tiene en consideración con respecto a las comisiones de derechos humanos o a la defensa de sus propios derechos humanos. Mira, ¿qué le responderías a ella? Lo que yo puedo decir es que los organismos de derechos humanos en México tienen del 88 para acá, y en términos institucionales es poco tiempo. Pues dicen que no hay quinto malo y tú eres quinto en el orden. El tiempo lo dirá. O sea, es... pero es quinto en el... Ah, quinto... se refiere usted al turno. Yo pensé, ya me estaba yo preocupando. ¿Cómo que va a ser quinto, hombre? De tan... Gibran fue Sarre. Sí. Sarre. ¿Cómo le dicen? González Cuellar. González. Y luego fue una mujer. Ahí sí, ahorita la memoria se me escapa. Yo para los caras soy... Nunca se me olvidan. Ah, sí. ¿Ah? Los nombres, hijos. Yo, en cambio, yo en la cara nunca me dijo. Sí. Bueno, eso sí, eso es al revés. Figueroa. ¿Figueroa? Estuvo, es que solo estuvo un ratito en el. Fue de transición cuando sale el Chavo González Cuello. Luego entra Reynoso Chequi. Reynoso Chequi, sí. Y luego Jiménez Patiño, el actual. Y no, está. ¿A quién más? Ah. Chippers, perdón, sí, cierto. No me acuerdo de Gancito, pero no me acuerdo su nombre. Silva Vadillo. Silva Vadillo, efectivamente. Pepe Vadillo. ¿A él siguió Jiménez? No, a él le siguió ya Reynoso Cheque. Ahí se me brincó la cadena. Bien. De la motocicleta. No, son tan poco tiempo, ya van varios. Ya son Lucía muchos. Figueroa. Lucía Figueroa. Entonces, no, sí, ya van varios más. Van varios. Muchos. Ya no soy el quinto malo. Sí, ya me salvé de ese estigma. De ese estigma. Exactamente.